ti desde que te vi. Sentí la conexión el día que te conocí. Intercambiamos miradas y te llevaste mi alma. Ando en modo zombie, ya no puedo dejar de pensar en esos pompis. Vestiéndome los pasos, imaginándote en mis brazos, pensando en tus labios. Como quisiera que tú estés aquí. Y ando en modo zombie, no saco de mi mente la noche que me diste un kiss. Baby, tira paro y acaba con esta espera que me desespera. De ti dependo para ser feliz. Me pusiste loquito con un beso de piquito. Ando en modo zombie, baby, ¿yo cómo te explico? No puedo dormir si estoy pensando en tus ojitos. Acuérdate que también tengo mi corazoncito. Me siento perdido, ve, desvelándome, viendo tus historias, torturándome. Quiero alivianarme y de ripe pega la depre. Yo tirado en la cama con ganas de comerte. En modo zombie, ya no puedo dejar de pensar en esa pompi. Hostiándome los pasos, imaginándote en mis brazos, pensando en tus labios. Como quisiera que tú estés aquí. Ando en modo zombie, no saco de mi mente la noche que me diste un kiss. El tírame un paro y acaba con esta espera que me desespera. De ti dependo para ser feliz. Ando en modo zombie, ya no puedo dejar de pensar en esa pompi. Hostiándome los pasos, imaginándote en mis brazos, pensando en tus labios. Como quisiera que tú estés aquí. Y ando en modo zombie, no saco de mi mente la noche que me diste un kiss. Baby, tira paro y acaba con esta espera que me desespera. De ti dependo